Y con respecto a los concursos literarios, que también me preguntaba, pues comentaros también que nosotros nos hemos presentado a diferentes concursos, tanto a nivel del colegio como a nivel de fuera del colegio. Así os puedo hablar, por ejemplo, pues de concursos de cuentos, concursos de poesía, pero también podemos hablar de concursos que presentamos fuera, como por ejemplo concursos que presentamos a la cadena SER o concursos que se elaboran a través de, o con la colaboración del ayuntamiento o de otros centros de la localidad. Son muchos los concursos los que nos presentamos a lo largo del año y la verdad que a ustedes os gustan mucho y nos lo pasamos muy bien haciéndolos, ¿verdad? Sí.